el erotismo llama a la transgresión con un acuerdo entre las partes para crear un espacio de libertad donde no hay víctimas ni victimarios, sino un despojo de potestades. Es una confesión, según el término cristiano, de deseos absueltos que se acompañan de ornamentos rituales donde la boca es cáliz, el olor de los cuerpos es incienso, las palabras son claves para abrir como un sésamo el pequeño jardín que conduce al paraíso, las palabras de amor correspondidas son plegarias escuchadas. La desnudez compartida es otra forma de la confesión, el ponerse por traje la desnudez del otro es una forma de compartir la inocencia. La desnudez de la mujer es obra de Dios, decía el iluminado y revolucionario William Blake, un anómalo poeta y místico que reitera que solo puede ser adorable aquello que es digno de ser amado. Con las palabras de Juan Manuel Roca, abordamos hoy la segunda y última parte de su antología Boca que busca la boca. Bienvenidos a Yaceros, en la música, Joel Obano con su producción Encuentro Gozoso, en compañía de Han Jones, George Marx y Paul Motian. Disfrutemos de este abrazo amoroso de Yaceros. Poema de amor. Tu lengua, tu sabia lengua que inventa mi piel, tu lengua de fuego que me incendia, tu lengua que crea el instante de demencia, el delirio del cuerpo enamorado, tu lengua, látigo sagrado, brasa dulce, invocación de los incendios que me saca de mí, que me transforma, tu lengua de carne sin pudores, tu lengua de entrega que me demanda todo, tu muy mía lengua, tu bella lengua que electriza mis labios, que envuelve tuyo mi cuerpo por ti purificado, tu lengua que me explora y me descubre, tu hermosa lengua que también sabe decir que me ama. Darío Jaramillo Gudelo. Corazón de los lobos proscritos. Pruebo el manjar de tu boca y urticado por estrellas de jade, hierbo febril al toque de tu voz. En la noche aullo tu nombre ante la luna, los oficios y los hombres se anonadan. Soy los huesos donde el viento canta, muñones de sueños hierve el caldero de esta sangre antillana. Quiero un bolero obsceno para apretarte, corazón donde abrevan los lobos proscritos de mi dicha. Rafael Patiño. Hago mi cama y me acuesto en ella. Un delator cabello yace al fondo de la tina. El bolígrafo que me diste antes de abordar el tren araña la superficie silenciosa de la medianoche. En la alcoba su aroma, el olor nuestro. Hago mi cama y me acuesto en ella, dejando a medio leer la pila de periódicos del domingo como ropa esparcida por el suelo. Trazo el contorno de las manos en mis caderas. Mi seno izquierdo lleva la huella de tu mano derecha y sobre mi seno derecho queda el galope de tu corazón. Apago la luz y me voy a soñar durmiendo en ti esta noche, tu ausencia abastecida en tu presencia. Anabel Torres. Estamos disfrutando en Yaceros la segunda y última parte del libro Boca que busca la boca, antología de la poesía erótica colombiana del siglo XX, seleccionada por Juan Manuel Roca, y la música de Joel Obano en la producción Encuentro Gozoso. We'll be right back. sol nocturno. Desnudarte es quitarte nudos. El sol de tu cuerpo se hace noche en mi abrazo. Me adentras en tu sombra y tu fuego se aviva con mi leño incendiado. Horas más tarde, la lluvia de la ducha refresca el ardiente verano de tu cuerpo. Samuel Vázquez. La ventana. Atisbo desde el árbol. Respiro por las hojas brillantes del guanábano. No tengo cuerpo, solo el ojo que guía la luz por la rendija. Tú, ajena al ajetreo de mi pupila, te recorres con agua de rosas que vuelo por las hojas. Oh, yo, el señor de los visillos, soy el espejo que no te refleja, la minucia que no te pertenece, el archivo de tu piel, la otra orilla de tu ventana. Omar Ortiz. Hablaban de derrotas. Hablaban de derrotas, de soles cortados, de naufragios, venían a hablar mil lenguas. Del corazón y la lava se quitaron la piel. Ungieron en aceite mis manos, en mis ojos, desgajaron toda la luz del mundo. Tomaron mi cabeza quebrada, la izaron en un asta febril y cantaron por fin en mi garganta. Renata Durán. Thank you. que es sola la noche. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. César Vallejo. Pienso en tu sexo, nombro tu sexo, lo convoco, rayo y halcón, quizá algo más dulce y menos literario, tu otro corazón atropellado, un otro corazón que va encendiendo lumbres, redimiendo mis sombras. Sentir tu sexo, amor, su dura lluvia. Pero nombrar tu sexo vuelve papel tu bella furia ciega, te aleja de mi sexo que está triste porque es sola la noche, cuando escribo tu sexo cuatro letras, cuando pienso tu sexo y el tiempo abre un paréntesis y estás en otra parte y cruzas otro río. Piedad Bonet. En Yaceros, la antología de la poesía erótica colombiana del siglo XX, Boca que busca la boca, seleccionada por Juan Manuel Roca, y la música del saxofonista Joel Obano. El que se va, el regreso, a Laura. Te dejo mis ojos, a ti árbol de fuego, a ti tierra mía. Te dejo mi lengua, mis labios, la luz de mi frente, los dientes blancos con que acaricié tus senos, ay, tan delicados. Mis manos, donde la vida dibujó su constelación de arena iluminada, mi pecho, la flor de mis huesos fosforescente. Ha venido a traértelos. Deja que mi alma suave me sepulte en tu regazo. Santiago Mutis. Cetreros que en alta batalla se iluminan. En la casa del amor, dos abismos se vierten, dos cisternas se anudan, como fundando la casa del cielo entre la tierra, como arrasándola, como ascendiendo sin tregua a las gradas de algún templo, como cayéndolo, como ahogados bellos en las cimas del deseo, como adoradores que alguna vez olvidaron las ofrendas debidas a un Dios y ahora, inocentes, estuviera castigándolos en la hoguera ilusoria del amor. Rómulo Bustos. Ojos. Son muy bellos tus ojos, ya sea cuando callas y me miras, o cuando hablas y sonríes, inclusive cuando lloras o estás casi dormida, y más bellos aún, cerrados o torcidos, cuando viniéndote, gimes, gritas o chillas. León Gil. Boca que busca la boca, antología de la poesía erótica colombiana del siglo XX, presente aquí en Yaceros. Soy la amante que estrenas, la nueva, la eterna, la de muslos trigueños, columnas seguras que se abren perfectamente para dar paso a tu mar ancho y espeso. Soy la de paralelas montañas erectas, duras, por donde han caminado pájaros heridos de amor. Soy la amante nocturna, la de noctámbulos besos, mis ojos túneles profundos donde se pierde tu soledad. Soy la de siempre, la eterna, la que te arranca el hastío de cada costado, la que se tiende plácidamente, la que se para, la que te sorprende, la que se quita las vestiduras y se lava en tu río claro. Soy la que te crucifica con mis ojos, con mi lengua, la que se pierde en tu mirada leda, la que infatigable recorre tu cuerpo, la que vibra con devoción en tu silencioso mundo. Soy ella, la eterna, la antigua, la nueva, la de siempre, la que se cierra, la que se abre, la de ambivalentes tardes. Soy la que renace, la que se abre, la que se cierra. Orieta Lozano. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Para dibujar las formas del tiempo, para Liliana R. Inundar tu cuerpo del más antiguo vino, la embriaguez más alta, recorrerte con la misma fruición con que recorrí mis deseos de infancia y al lado de tu tibia playa, descorrer el velo de tus sueños, los tigres que riñen allá adentro. El horizonte más lejano lo tienen en sus manos los guerreros, los trapecistas de la muerte, los que saltan por las colinas más álgidas del miedo. Dibujar entonces los trazos de la noche, poblar los valles de tu vientre con mi boca los pliegues de tu piel templada. Es en las escaleras del ensueño donde se preña el tiempo venidero y crecen las aldeas que no están devastadas por el hambre. Pero cuidado, los fabricantes de países de cartón han tendido ya su trampa florida o apuntan sus armas a los corazones llagados. Entrará ahora en ti mi barco incontenible. Prepara tu negra dársena, abre los brazos de tu bahía blanca, bebe el vino más antiguo, la embriaguez más alta. Gabriel Jaime Franco. Mm-hmm. extranjera. A las puertas de la ciudad me agazapo en la cosecha de tus senos. Mientras el cuchillo visita a los escribas del alba, pinto tus muros, lunación de hembra. Bajo los ropajes desatados, una mujer desterrada de las provincias del sueño, legada por cielos inciertos en el desvelo de los festejos, ha levantado por encima de mí el sonido de los pífanos con toda su jauría, con toda su muchedumbre. Extranjera con la que he soñado en las más ruidosas plazas. Bajo su túnica, con la punta de los dedos, he hablado el lenguaje de la noche. Sobre sus pasos he llegado con el sedimento de los míos a fundar inmensos patios para el nacimiento de tus palabras breves como el estremecimiento del poema. Extranjera, infestada de vientos más frescos que el agua, hembra en la alianza de los frutos. Fernando Linero. Yaceros, hoy con la segunda y última parte de la antología de la poesía erótica colombiana del siglo XX, Boca que busca la boca, seleccionada por Juan Manuel Roca, y la música del saxofonista Joel Obano en su producción Encuentro Gozoso. Cuerpo. Ya ves, es tan simple tu cuerpo, es pálida y común, la piel que cubre tus huesos, las diagonales clavículas y las sabidas costillas paralelas, el vientre liso y la tensería original, el ombligo. Más abajo, el áspero vello con su olor de mares repetidos, las inhóspitas rodillas y los míseros tobillos que anticipan tus pies desconsolados. Ya ves, es tan simple tu cuerpo, pero a mis labios abrazados, tu cuerpo es un templo encendido. Fernando Herrera. deseo. Podría decir cielo de plata o luna azul, pero esa no es mi voz, y si dibujo una estrella es solamente para ahuyentar mi sombra. Adivina de la noche, descifra estas aguas. Soy el mar solo acercándose a tus orillas solas, y hoy quisiera hacer de mi voz un mar de luz para la sed de tu noche. Que mis pasos tengan la resonancia del alba cuando busco tu huella y no el abandono del sol suicidándose al final de la tarde. Que mis palabras sean un rumor de alas y en el momento de escribir la palabra amor surja una bandada de pájaros que silencie el ruido de los huesos del aire. Y si es por la danza de mis aguas en la noche de tu cuerpo, que el deseo nos devuelva la dulce y dolorosa memoria del paraíso perdido. Álvaro Marín. Retrato de mi amada. Mi amada no espera de mí que gane dinero y trepe. Prefiere esa otra forma de ascensión que es como subir a las terrazas de la infancia, como hundirse en un sueño. Mi amada es una nave enorme de maderas resinosas en la cual me he embarcado con los animales mansos y bravíos de mi sangre, con mis pertenencias. Como un cuervo he volado fuera de ella, pero no he hallado dónde posarme. Como una paloma he volado fuera de ella, pero no he hallado dónde posarme. Un granero embrujado es mi amada. Cuanto más devoro su trigo magnífico, más crece mi hambre y el grano más se multiplica. Su cuerpo siempre incendiado me entrega una música inaudible. En su silencio, como los rieles, escucho al tren que nunca llega. Donde posa su mano, se abre una herida de dolor dulce y lento, brota el agua, florece un canto. Sal y azúcar, mi amada, comunión y ruptura, es cal y es arena, es como encender la luz, es como encender las tinieblas. Abro muy bien mis ojos, me gusta verla por fuera, el verla por dentro lo dejo para cuando no estamos juntos o yo estoy dormido. José Libardo Porras. La poesía de Yaceros en el libro Boca que busca la boca. Thank you. crónica del beso y del besar. En el principio fue el beso. El beso fue inventado un día a partir de la sombra sonora y la precisión del sol para originar escándalos. En el principio fue el auge de la nariz y el dedo purgatorial revisando labios recientes, y luego el beso ocupó la noche con sus patentes de lluvia desamarrada. Crónicas de Piedra Viva cuentan que el baile no fue más que un simulacro de besadores en época de prohibición y que allí el beso alcanzó la dignidad del agua bien usada. El nuevo arte hizo de los perfiles un paisaje del éxtasis, y allí todo hombre suda y se purifica y la muerte se aleja esperando. Más que escribir una historia, hacer la crónica del beso es documentar un fulgor. Por eso, besos galantes con límites en frote y tiempo nos sirven a quienes saben que mañana la guerra romperá la casa, el comisario reemplazará los atavíos del queso y morirán muchos funcionarios de buen amor. Por eso, lo manda la crónica original, hay que besar con las normas del caballo, con la peligrosa mansedumbre del loco, las manos trabajando la distancia y el temblor enlunado de diciembre. Jorge García Usta. Del amor a solas. Esa mano que saborea mi cuerpo, que escarba sus rincones y se detiene en los pliegues inagotados. Esa mano inquieta que tanto me conoce, ha hecho brillar mis poros con la melodía de su roce exacto, ha llegado al origen de los líquidos que enjuagan mis cavernas, reconoce las señales de mi avidez, el justo instante agónico en que requiero el énfasis. Esa mano feroz y a la vez calma aprendió a despertar los senderos de mis orejas, la vibración de mis senos, atentos a todo juego, a toda intromisión. Esa mano que me asalta imperceptible ante la multitud o en presencia de mi soledad, es esta misma mano que ahora escribe, mi cómplice, mi única enamorada, Cristina Toro. Sigamos disfrutando la música de Joel Obano en la producción Encuentro Gozoso. We'll be right back. la alegría que esconde su lugar secreto. ¿Qué mano dejó ahí, en su muslo, esa pequeña figura azul que ve pasar mi lengua sin decir nada? ¿Y ese ángel, dónde moraba? ¿Con ayuda de quién repite mis besos y mis caricias? ¿Quién le canta? ¿Cuál es el nombre de aquel que puede hacerla extraviar de amor y puede hacerla desear otras especies? ¿Con quién habla cuando la luz me vence y me entrego sin pena a las aguas del sueño? ¿Por qué se ríe al regresar del arroyo? ¿Qué fuerza le dicta lo que pienso? ¿Cómo hace para guiar su mano hasta el centro de mi centro? Oh delirio, oh amor, sé que no soy el primero que a usted acude y sé también que otra vez vendrá después, pero ¿por qué así? ¿Quién lo ordena? Ella guarda largo silencio, luego suavemente lame uno de sus brazos y acerca mi cuerpo inmóvil a su boca. Carlos Patiño Millán. Fruto favorito. Quizás tu fruto favorito sea el mango, como para mí es el fruto de tus besos, como para mí es el fruto de tu cuerpo bajo el follaje de los árboles. Carlos Alberto Troncoso. Bajo la ducha. Tres paredes de porcelana y 100 palomas azules estáticas en los grabados. En mi casa o en la tuya, este puede ser el baño del paraíso. Me gusta la forma en que el agua sale de la ducha y danzarina por un momento se detiene en tu nariz. Me gusta tu modo de hacer espuma entre mis vellos. Me gusta cuando pasas el jabón por esta parte y estoy seguro que si continuáramos así por un minuto, serían de verdad estrellas las que caerían del cielo. Cierra por un momento la llave, escucha el sonido de la lluvia afuera, hace frío, un velo de rocío malicioso nos muestra la forma del deseo. Abre la llave de nuevo, ponla un poco más tibia, susúrrame al oído que mis buenos días apenas comienzan. Héctor Ignacio Rodríguez. Rondel. Me encanta verte desbocada, como una roca embravecida, como una ola despeñada, como una luz de nieve ígnea, un kamikaze delirante, una bandera tremolando en una guerra de liberación, un meteoro de fuego penetrando las aristas de otro cuerpo, una amazona temeraria galopando impetuosa hacia lo inevitable, conquistando a horcajadas sobre el tío vivo de mi sexo, el planeta más intenso. Me encanta verte desbocada. Samuel Serrano. Segunda y última parte de la antología de la poesía erótica colombiana del siglo XX, Boca que busca la boca, editada por Taller de Edición y compilada por Juan Manuel Roca. Y está la música de Joel Obano.